Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a escuchar Cortos desde la casa. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Provincial de Cultura de Pichincha, conjuntamente con el Consejo Provincial de Pichincha, municipio del Cantón Rumiñahui y GADS de las provincias participantes, con el objeto de revalorizar la gastronomía como símbolo de identidad patrimonial cultural, impulsan el Festival Nacional del Hornado 2013 a realizarse el día de mañana en Sangolquí. Se contará con la participación de San Gabriel, Carchi, Ibarra, Imbabura, Salcedo y Pujilí, Cotopaxi, Chimbo, Bolívar, Riobamba, Chimborazo, Valencia, Los Ríos, Azogues, Cañar y Gualaceo, Azuay. Según Manuela Vivanco, directora provincial de Cultura, el evento contará con la participación de varios artistas. La sede la hemos escogido de acuerdo a varios criterios, ¿no? Nos pareció que al ser Sangolquí el productor del 50% del total del hornado que se consume en el país, era importante que al ser el productor más fuerte la sede sea en este lugar. Lo vamos a realizar en el Boulevard del Paseo Escénico de Santa Clara. Esto queda colindante con la calle Yaguachi. Vamos a tener parqueaderos, vamos a tener el expendio del hornado de las 9 provincias. De cada una de estas delegaciones viene un grupo artístico de las 9 provincias participantes, y además vamos a tener a los 4 del altiplano, a Chaucha Kings, al grupo La Vagancia y los hermanos Núñez, por supuesto. Además vamos a cerrar con una sesión de pirotecnia patrocinada por el municipio del Cantón Chimbo. El tradicional hornado varía en preparación y presentación de acuerdo al lugar de origen, pero por lo general incluye carne de cerdo adobada con finas hierbas, achote, ajo, cebollas y otros secretos culinarios, cocida y tostada en horno de leña. A la carne acompañan otras delicias como mote tostado, maíz tostado, tortillas de papa, maduro frito. Finalmente, el plato es coronado por una vinagreta agridulce tradicional que imprime el gusto particular a este delicioso plato ecuatoriano. Invitados cordialmente a este evento a realizarse el día de mañana en Sangolquí. Mañana 18 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 17 horas, el Ballet Nacional Ecuador con sus elencos Ballet Metropolitano y Ballet Contemporáneo presenta la obra Tatuaje. Tatuaje es un recorrido por las simbologías del ser humano, huellas, señales y signos que van configurando nuestras identidades para suscitar nuevos imaginarios que mejoren el orgullo y la valoración de lo nuestro, así como la pertenencia latinoamericana. Tatuaje es una obra muy compleja técnicamente, compleja emocionalmente, compleja a nivel de paisaje, de construcción coreográfica, con músicas lo mismo de Jaramillo, que música muy actual, de Mauricio Vicencio, muy contemporánea, muy actualizada. Tatuaje habla de las marcas, las marcas visibles y las no visibles. Los dos elencos que se han integrado, estos otros dos elencos que sí son más fáciles de unificar, han hecho un trabajo no solo como bailarines, sino como bailarines, como asistentes de dirección, como repetidores, han sido más responsables que normalmente son. No solo de las cosas agradables, sino de las cosas duras que nos han marcado, por la que nos hemos hecho mejores personas, por la que hemos evolucionado. Casi siempre las cosas terribles son las que nos hacen mejores personas. La obra está muy llena de gestualidades muy ecuatorianas, muy latinas también. Para mí todo eso son tatuajes. Creo que Tatuaje es una obra muy actualizada, que viaja desde lo muy selvático a momentos muy más intelectuales, emocionalmente muy actualizados. Porque es una manera de conservar la esencia de la cultura, de hacer que nuevas generaciones entiendan, amen. Los interesados en asistir a la presentación de la obra deben retirar los pases en la Manuel Abascal 653 y Gaspar de Villarruel o en la Metro Danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es gratuita. Hasta aquí, Cortos desde la Casa. Les habló para ustedes Jaime Francisco Rosero. Escuchamos